Hola, bueno, mi nombre es Nancy, yo soy enfermera del Hospital Borda. Hoy, 2 de marzo, estamos en la puerta de la legislatura. Nos hemos movilizado las enfermeras y enfermeros de los distintos hospitales de la CABA porque seguimos reclamando el pase a la carrera profesional de salud, que hace años nos la deuda tanto el gobierno de la ciudad como el nacional, porque a nivel nacional tampoco nuestras compañeras están en la carrera profesional. Uno de los mayores problemas que hoy tenemos al no estar en la carrera es el sueldo de miseria que estamos cobrando, que no supera la canasta básica familiar. Al ser mayoría de compañeras mujeres, tenemos doble o triple trabajo, el cual mucho es en negro y no remunerado, como es la crianza y cuidado de la familia, que nos lleva a una situación de absoluto desgaste con el consecuente deterioro de nuestra salud y calidad de vida. Pero otro de los puntos por los cuales no estamos en la carrera es porque la diferencia de sueldo que deberían de pagarnos, que son más o menos entre 15 y 20 mil pesos a comparación de un médico que recién ingresa a la planta permanente de la ciudad, es que esa guita se la ponen a la deuda externa y a las empresas privadas de salud. Hoy nosotros tenemos un conflicto que es la unificación de los hospitales de salud mental que proponen, amparándose en la ley de salud mental que se tiene que aplicar este año, unificar 3 hospitales en un terreno, o sea, esos otros 2 terrenos quedarían para el uso de la ciudad con el consecuente negocio inmobiliario que eso lleva, unificando niños, mujeres y varones en un mismo edificio, sabiendo que va a ser un problema, porque no es sencillo trabajar con niños y no se pueden mezclar adultos con patologías psiquiátricas. Hoy tenemos una deficiencia de personal y de insumos, imagínate con toda esa carga de pacientes, recortándoles el espacio físico para el esparcimiento, que es muy importante para los pacientes psiquiátricos. Entonces, si esa va a ser la dinámica, ¿en qué estado queda la salud pública en general? Porque hoy te está diciendo no hay plata para salud, pero sin embargo, para la deuda hay. Se le perdonan las deudas multimillonarias a las empresas privadas y nosotros no tenemos un sueldo. ¿Cómo vamos a hacer para darle una salud de calidad a los vecinos que tienen el derecho inalienable a la salud digna? Entonces, hoy estamos en pie de lucha porque queremos ser parte de la carrera profesional, porque queremos un sueldo digno y porque somos quienes garantizamos el derecho a la salud de los vecinos. Entonces, vamos a seguir organizados. El 8 vamos a marchar con una columna de enfermeras en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y vamos a seguir con acciones porque nos merecemos estar en la carrera, porque es un derecho trabajar dignamente y porque somos quienes garantizamos la salud para los vecinos. Mi nombre es Julia Pérez. Soy despedida del Centro Gallego en el mes de agosto. Nosotros estamos llevando a cabo esta lucha desde el año 2012, porque queremos la incorporación del Centro Gallego a los hospitales públicos, porque no, las dos intervenciones no han dado solución a los 1.500 trabajadores. 800 trabajadores fueron retirados con retiro voluntario, que no fueron pagados, fueron homologados en el Ministerio de Trabajo, en el Centro Gallego, con los abogados, y en este momento los compañeros no encuentran solución a su problemática, están sin trabajo, en una situación muy lábil. Y nosotros empezamos a ser despedidos después de haber trabajado 20 meses sin pago de salarios, fuimos despedidos con causas inventadas y en este momento también nuestra situación es muy lábil. Pero sin embargo, nuestra lucha es permanente, es constante, hemos logrado que el Ministerio de Trabajo abra un ciclo con nosotros, presidente Perón y Callao, para poder incorporar a la planta permanente, reincorporar a los compañeros trabajadores, porque lo estamos viendo, la desesperación. Hay compañeros que se quieren suicidar, hay compañeros que están prácticamente en un estado de vulnerabilidad terrible, que no tienen ni para viajar ni para darles de comer a los chicos. Todas las actividades que nosotros realizamos realmente es para beneficiar no solamente a nosotros mismos, sino para demostrarles que nosotros podemos darle la vuelta a esta situación y a este gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que nos quiere precarizar, que nos quiere sin trabajo, que nos quiere en la mendicidad. Nosotros somos profesionales, algunos con título de grado y posgrado, que no nos merecemos esta situación. Agradezco a la radio por prestarme un momentito de su atención para decir todo esto. Bueno, mi nombre es Silvia, yo soy enfermera del Hospital Gutiérrez. Mira, estoy participando en esta marcha que organizaron enfermería, residentes y concurrentes. Y la verdad que quisiera que se dejen las diferencias de lado y que podamos trabajar para que tengamos un sueldo digno y así poder acceder a tener una mejor vida y poder sacar a nuestras familias adelante. Yo como mamá, cabeza de familia, exijo que se cumplan con los derechos laborales. No, ni más ni menos, solamente eso. Muchas gracias. Marisa Sarabias, soy del Hospital Fernández, como toda enfermera también tengo otro trabajo, donde trabajo es el Hospital Garrahan. Tengo dos turnos porque obviamente el sueldo no nos alcanza y la lucha a la cual a mí en todo caso me representa es que nos reconozcan como tal, como enfermera profesional, haber estudiado tantos años y en la práctica y en los años, que no me reconozcan, que la salud pública, que el gobierno de la ciudad, CABA, no reconozcan la labor que hace enfermería, es para mí, la verdad, un desastre, es caótico, más allá de que nosotros ponemos todo el día el hombro para sacar el trabajo de enfermería, siendo así un recurso humano escaso en los hospitales públicos. No somos reconocidos como tal, por eso es la lucha, que nos reconozcan y nos valoren, no solamente a nivel sociedad, sino también a nivel económico y académico. Nosotros tenemos tantos años de estudio, tal vez como un kinesiólogo, como un médico, muchos somos totalmente capacitados para dar clase, tenemos haciendo un montón de otras actividades administrativas, académicas, y deberíamos ser valorados como tal. Yo te hago una pregunta, ¿vos crees que nosotros cumplimos con el derecho del paciente? Totalmente, más allá de eso, estar en toda la situación del derecho al paciente, a veces hacemos mucho más que eso. Pero por eso, con las condiciones actuales, de la falta de personal, los sueldos magros, muchos trabajos que uno tiene, si llegamos a darle la calidad de atención que deberíamos hacerlo en otras condiciones. Lamentablemente la calidad que uno quisiera darle no es la misma por la falta de recursos humanos, que en su momento se pudo dar y en algunos sectores se da, porque en mi caso yo trabajo con personas con oncológicas y hago justamente la infusión de la quimioterapia. Nosotros somos enfermería, somos el sostén y quienes manejan la agenda. Yo sé hasta cuántos pacientes puedo atender, en mi caso, no así el resto del hospital. El resto del hospital se tiene que sobrecargar, toma más de 4 pacientes, 5 pacientes, es decir, a veces tenés esas salas con 2 enfermeros para 30 pacientes, es decir, nunca se puede dar una calidad de atención a un paciente donde una enfermera está sobreexigida y sobrevaluada, obviamente, no se puede dar la misma calidad que le estoy dando yo a mi paciente oncológico. Con respecto a esa parte de la salud que nos corresponde como profesionales, ¿vos crees que nosotros tenemos los cuidados por parte del Estado o del municipio con tener todos los elementos que corresponden para la atención a ese paciente, para cuidar tu integridad física? No, ya sabemos que la salud pública está quebrada económicamente y aparte a nivel insumos también. La plata no sabemos a dónde se va, pero los insumos no están. Es decir, cada vez más precarizados. Y aparte el material, el cual también hacen las compras y todo lo demás, es de cuarta. Por tal motivo, nosotros tampoco tenemos los elementos necesarios para hacer una... Yo preparo los citostáticos y no tengo el material acorde a cual yo debería preparar los citostáticos. Así como yo, en la sala más todavía. O sea, vos me decís de que el cuidado con respecto a tu persona, como personal de salud, no está óptimo. No, obviamente, si a mí me hacen un estudio yo estoy contra irradiada, es decir, mi calidad de vida no va a ser la misma que otra compañera que esté en sala y todo lo demás, más allá de que la dificultad de la compañera es otra, tal vez sería a nivel salud, columna, por el esfuerzo que tiene que hacer en los pacientes. Bueno, yo en mi caso estoy irradiada por los citostáticos. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Norma, acá me presenté en casi todas las marchas estuve presente porque me interesa que enfermería crezca y no como ahora, y no como estamos ahora. Siempre pretendí eso, para mí y para todos los compañeros. Yo no tengo ya nada que perder porque ya estoy a punto de jubilarme, pero sí a la, para la gente nueva que los inculco para que vengan y que sigan peleando por algo que es importante para enfermería. Y en especial en esta fecha, que cada vez ahora no somos enfermeros, somos administrativos. Bueno, nada, esto es lo único que puedo decir. Y, otra cosa, nada. Bueno, mi pregunta se basa en que vos sabés cuánto vas a cobrar después de la jubilación y si estás de acuerdo con que la defensa de la enfermera sea en forma conjunto o separados, o que incluso ingrese a la carrera una parte que obviamente se la merece por los estudios realizados, pero ¿qué es lo que pensás o qué es lo que aspirás al resto del grupo de enfermería que quedaría como prisionero de una carrera que no nos corresponde? No sé si me expliqué. No, por eso mismo estoy acá. Entiendo lo que la pregunta que me decís, pero quiero que seamos profesionales como antes, como no sacaron el título, porque así lo siento yo. Es como sacarnos nuestra dignidad. Entonces, eso creo que nunca. Y para un enfermero que siempre trabajó, yo digo, de mi parte siempre fui a trabajar, casi no pido médico, tuve miles de problemas como todos, pero quiero que crezca. Fui creciendo, estudié, auxiliar, profesional, licenciada, y bueno, ahora como jubilada quiero cobrar lo que me corresponde, nada más.